momentos que pasamos. Recuerdo todo el tiempo que nos dimos. Y ahora este amor ya lo perdimos. No queda nada, no queda nada. Conservo aquel recuerdo de mi vida, cuando tú me decías que me amaba. Y ahora todo, todo quedó en nada. Quedó vacío, papel quemado, sala de juicio. Separados, ahora solo estamos separados. No hay nada que nos una, ya todo está firmado. Ahora solo estamos separados. No hay nada que nos una, separados. Tan solos quedan ya recuerdos de un pasado. Los juramentos que hace tiempo los hicimos tú y yo. Y un gran silencio que mata el tiempo. Quedan solamente promesas y palabras mal pensadas. Las cosas, los recuerdos del amor se pierden en nada. Separados, ahora ya no quedan nada, ahora ya se pierden las miradas y somos como extraños al mirarnos. Ay, separados, separados, separados, ahora solo estamos separados. No hay nada que nos una, ya todo está firmado. Ahora solo estamos separados. No hay nada que nos una, separado. Ahora lo perdimos lentamente. Ya todo está firmado.